este tema para todos los gobernados del país. Que no iba a cambiar, Macabeo, ¿dónde estás? Que a las chiquillas hacía mear, Macabeo, eres tú, y ahora te vas, Macabeo, eres tú, tu mujer te dominó, Macabeo, eres tú, tu mujer te dominó, Macabeo, eres tú. Macabeo, ¿dónde estás? Que a las chiquillas hacía mear.